Un orgullo compartir otra jornada de lucha con todos ustedes, con Ale, con Nacho, con Gaby, con Nahuel, con Tati, con todos y cada uno de ustedes, porque miren, hay una cosa que me llama la atención y es que veo cámaras de fotos pero no veo cámaras, no hay cámaras de televisión. Es decir, ustedes lograron que los descartados, que a la vez son los invisibles, tengan justicia. No toda la justicia que les corresponde. Y no toda la justicia que les corresponde en realidad antes de que pasen las cosas terribles y los delitos terribles que comete el Estado por acción. Que son los delitos que comete el Estado por omisión. Es decir, cuando no pone el agua, la luz, las cloacas, las escuelas, los hospitales, todo lo que sabemos y combatimos día a día. Pero quiero recalcar algo porque tiene que ver con algo que pasó hace poquito y que estuvo en todos los canales de televisión, que fue cuando me metieron preso a mí. Y salió en todos lados porque yo soy conocido. Porque yo soy abogado, porque tengo contactos en otros países. Ahora, cuando un pibe en una barriada le pasa algo, no le importa a nadie. Y cuando digo nadie me refiero a los grandes políticos, a los grandes medios de comunicación, al caretaje de la sociedad. Entonces poder darle visibilidad y sobre todo poder llevar justicia para los descartados es una gran cosa. Y se tienen que sentir muy orgullosos de eso, aunque no salgan los grandes medios de comunicación y aunque hoy acá haya mucha menos gente de la que debería haber, porque estamos todos entre millones de quilombos, porque la sociedad es una mierda y además porque hay mucho caretaje. Es decir, si no hay cámaras no garpa venir. Eso me parece que es importante y hay que sentir orgullo de eso, ¿no? Les cuento una cosa que pasó y les pido ayuda también, porque hace una semana y media, dos, mataron de 5 tiros a un pibe de la calle que venía, no era un militante del MT, venía, participaba de un centro barrial del MT. Cámaras por todos lados. El pibe había denunciado 2 días antes a la policía. Y no podemos avanzar con eso, porque no tenemos un diseño de lucha antirrepresiva como tiene La Poderosa, que logró esto. Entonces les pido ayuda con eso. Y les digo que para mí lo más significativo es que ustedes lograron sostener en el tiempo la pelea por una causa que no garpaba tanto mediáticamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y a mí me parece muy importante eso. Porque las cosas cuando están de moda son fáciles. Son fáciles porque vas a tener un montón de gente que te dice qué capo que sos, qué bien lo que hiciste. Ahora, cuando no están de moda, cuando las cámaras de televisión están en otro lado, y cuando somos pocos, ahí es donde se forja lo que dura para siempre, o lo que dura por mucho tiempo. Donde no hay glamour, donde no hay, ¿no? Y eso a mí me hace sentir bien estar acá acompañándolos y felicitarlos por algo que es muy relevante. Porque es un mensaje que nos va a servir a todos para enrostrarle a la fuerza de seguridad, para enrostrarle a los gobernantes, que a la larga o a la corta, los crímenes contra los pobres y sus organizaciones se pagan. Y ustedes los han hecho pagar. Así que los felicito por eso y los abrazo de corazón.